riposa d'alca. La puesta en escena para victimizar al orden victimario que no duda en matar. La historia se repite, huye el conspirador, pues de escena vecina toda la represión. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Mientras la TV destruye tu cerebro. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno, convirtiéndote. Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes. Damos comienzo a un programa más de Vientos de Poder aquí en la 99.7 FM Che Barracas. Hasta las 21 horas vamos a estar acompañándote. Saludamos a los compañeros de mesa. Hiroshi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Buenas tardes, buenas noches, Carlos. Un gusto tener acá en el estudio nuevamente. Sí, bueno, primero que nada, saludar aquí a vos, Hiroshi. Cristian y... ¿Y vos? Y tú, que no tienes nada que hacer y que no estás viendo. sí, bueno, por los temas del... Como había dicho anteriormente, no podía venir por temas laborales, pero como renuncia... Ahí justamente se ha pasado algún usuario en el trabajo que, bueno... Ha ido otro parrillero y como yo soy parrillero a la tarde, me tocaba hoy, así que hoy trabajo a la mañana, así que no me he podido venir. Y la verdad es algo siempre muy lindo venir para acá. No es porque te quiera vos o quiera él. De hecho, los odio. Verlo muerto. Pero bueno, sí, hemos traído un montón de... Así, juntando fechas y bueno, más todas las novedades que tienen ustedes y que... Bueno, así que de 10. Muy bien. Bueno, saludamos a todos los que se van conectando al Facebook Live. Saludamos a todos. Ahora vamos a estar nombrándolos a la mayoría de los que están ahí. Muchos conocidos, así que eso es bueno también. Así que bueno, saluda a Walter, a Andrés Loretti, grande. A Chevy, por favor, siempre ahí. Qué grande. Aguante Chevy. Chevy. Más a Chevy. Deja de bardearme, Chevy. Portate bien, dice. Sí. Portate bien, santiagueño. Así que bueno, y bueno, todos los que se van a ir sumando a lo largo del programa, así que un abrazo gigante a todos ellos y muchas gracias por el aguante acá a este humilde programa de radio, así que... Sí, también mandó un saludo ahí que veía que lo ha mandado también al amigo Emma, que con los Speed Metal Army vienen con todo, ¿no? Están a pleno los muchachos. Sí, sí, están a full, así que esa juntada va a dar mucho de qué hablar. Así que, o sea, toda esa juntada ahí que veo que siempre están a pleno. Así que... Ah, que también, bueno, ahí vamos a ver después la fecha también para darle difusión, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues, tenemos un par de fechas para pasar, ¿no? Sí, tenemos un par. Cabe aclarar igual que hoy no tenemos invitados. Hoy no, los invitados somos nosotros. Somos nosotros, así que... Y que nos hacen así que todos se iban de la nota. Si quieren abandonar el barco. Claro. Somos los invitados de ustedes que nos dejan pasar a su casa, a su móvil o a donde nos estén mirando y escuchando, ¿no? Acompañando un ratito. Sí, sí. Acompañando un ratito, 2 horas del día. Uh-huh. Y con buena música. Buena música, vamos a pasar fecha. Así que bueno, también haciendo el aguante, saludamos a Tonga, que no sabemos si viene, pero bueno, lo saludamos. Así que bueno, capaz que haya una sorpresita, algo de deporte, algo que no es tan común acá en el programa, pero por ahí hablar algo del ascenso, decimos nosotros, o bueno, por lo menos. Imagino que estás refiriéndote al dólar. también. No, hablamos del ascenso un poco, que tiene que ver también con un poco con el under y con el barrio, ¿no? Así que el barrio acá de Barracas, así que bueno, vamos a hablar un poquito con un especialista, después vamos a estar llamándonos, así que vamos a comunicarnos con él. ¿Qué le parece? Se encargan ustedes la entrevista, yo la pelota la pateo, ¿no? No sé. Sí, no hay problema. No, yo también de fútbol, mirá. Y tengo una historia muy particular. Antes era muy fanático. O sea, si bien. Sí. Seguimos. Si bien antes. Sí. Antes era muy fanático, que sí, yo rompía todo y demás. Y bueno, hasta que un día mi viejo ha visto y me reventaba la cabeza. Así que esa es la historia, en fin. Pero bueno, como decíamos, teníamos algunas fechas ahí para pasar. Por ejemplo, bueno, una particular, espera hasta que agarre el celular bien. ¿Vos tienes alguna voz ahí, querido? No, acá a mano no tengo. Si me das un segundo, empezamos. Sí, aquí, por ejemplo, tenían algunas que me habían pasado unos amigos. Y bueno, de paso también para... Por ejemplo, este sábado en Gier se va a estar presentando Steve Valls. Presentando su disco Thunder Strike Again. Thunder Strikes Again. Sí. Ahí va. Bueno, que los invitados especiales van a ser la gente de Metaluria, Velocidad e Interceptor. Como decíamos en un momento, iba a ser en Gier. Para la dirección es Avenida Álvarez Tomás, 1078. La entrada, 100 pesos. Después tenemos otra, que esta la organiza la barra, como decimos nosotros, los Birmania Fest. Somos un grupo donde hay de todo, o sea, el día que nos juntamos no sabes si es una, ¿cómo se llama? Si es una junta de amigos, una organización de la ONU, ¿ha visto? Porque hay de todos los países y demás. Bueno, en esta oportunidad, digamos, también... De una forma u otra estoy formando parte de la organización. O sea, va a venir la gente de Paraguay. Nada más y nada menos que Evil Force. Un speed thrash potente. Massive Power de Chile, que es un thrash metal sin vueltas. También va a tocar la gente bien invitados que nos van a hacer el aguante. Por ejemplo, como Velocidad 22. Incidamus, que va a ser su debut en vivo, ya que siempre, siempre, digamos, han tocado en estudios nada más. Bueno, los legendarios Devastación, Narcolepsia y los amigos de Rústica. ¿Vos tenés contacto con la gente de Incidamus? Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Faltaba gente para la banda? ¿Faltaban integrantes? ¿Por qué era que no tocaban en vivo? No, siempre ha sido como, a lo que me ha dado a entender, siempre ha sido un proyecto en el que él ha querido que sea en estudio nomás. Es más, la pareja de él, de ¿cómo era? Ni me acuerdo cómo era, de Juanma. También tenía una banda, ella tocaba en Pulición Social y también tiene su banda de black metal. Y bueno, ella también va a estar colaborando, o sea, en las guitarras, creo, sí, en las guitarras, en la presentación de Incidamus, que va a ser su debut en vivo. La verdad es un heavy punk oscuro que está muy, muy, muy bueno. Entonces, ¿tienes alguna fecha más? Sí, tengo un par de fechas más. Es justo eso te iba a decir. O ponemos algún temita y o volvemos con la fecha. No vamos, terminamos con la fecha y después, bueno, si encontramos alguna más. Listo. El sábado 15, en Morón Music Factory. Ya lo habrán sentido nombrar varias veces el lugar. Están haciendo muchas fechas ahí, la verdad que hay que aprovechar. Parece muy buena onda el lugar, muy buena onda para tocar también. Y bueno, siempre aprecio. La dirección es por privado igual. Pero bueno, es ahí por Rivadavia, un par de cuadras nomás la estación. A partir de las 21 horas va a estar tocando Blast Beach, Narcolepsia, Morte, Grieta, Insulto y el cierre queda por Lesa Humanidad. Va a haber, bueno, en ese orden van a tocar. Va a haber Feria Under, discos, barra económica, el buffet de amigo y la entrada está a 80 pesos en puerta. Ah, genial. Escena libre de fascismo, aclara el evento. Muy lindo. ¿Qué te estaba por decir? La gente de Blast Beach también se encuentra la integrante de ¿se llamaba? Psicosis. De Psicosis. Sí, Emilce toca ahí. Saludos para Emilce. Sí, es una banda en la que bueno también está y le vienen dando con todo. Es más o menos lo que me tenían al tanto de ello. Sí, vi un par de fechas ya viniendo jugando hace un tempito. Sí, bien a full, en lo que es ensayo y demás. Bueno, y tengo una más, ya igual para el domingo 16, también en Morón, esta vez en Va de Nuevo. Uh-huh. Eva Perón al 1372. Ahí enfrente del cementerio. A partir de las 18:30, 18:30 de la tarde. La fecha, bueno, está tocando Hagrid, Cuarteador, Escuerzo, Frankenstein, que lo estuvimos acá el jueves pasado, sí. Y Crueliter. La entrada es un alimento no perecedero para el comedor La Casita de Ramona. Así que, bueno, fecha organizada por el Frente Heavy Metal. Para el que quiera quedarse por el oeste, o sea, de la zona, linda propuesta. Sí, aquí hay varios. Aquí también, por ejemplo, una que organiza el Frente Heavy Metal también, es el cuarto festival Heavy Metal de No Más Trata, en el marco de la Semana Mundial contra la Trata de Personas. Eso sería el fin del próximo, ¿no? Sí, que va el domingo 23, que empieza a las 15, a las 3 de la tarde. Bueno, va a ser en Parque Lezama. Uno toca a la gente de Caravaca, Caminante Nocturno, Horrorismo, Interceptor y Persecutor. Así que no se persecuten y vaya. No. Y bueno, creo que hay una fecha más por ese mismo motivo en Loma de Zamora, si no me equivoco, el 29. Sí. Septiembre. A ver si lo... Si mal no recuerdo, tocaba Orgullo Fisura, Metralleros... Sí, justamente a esa, ahí voy a ver si te... otro bloque, la... Sí, la pasamos. Sí, la pasamos. Sí. Pero bueno, vamos con un par de temas. Vamos a ir con un par de temas. Para dejar a volver un poco la gente con estas voces feas. ¡Claro! ¿No? Vamos con Vestigio de Viserys, ¿eh? ¿Qué le parece? Dale, dale, aguante Santiago. Vamos, Santiago, querido. Grande. Nada. beso enorme, enorme para todos. Los amo y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Rey Lucifer. Estamos escuchando con el tema justamente Acción Directa. Anteriormente escuchamos Impostores de Exhumación y en un principio A Vestigios por Viserys. Banda de Santiago del Estero, justamente. Tenemos acá al amigo. A propósito de, bueno, de Exhumación, que son aquellos pagos para el lado de San Miguel, si no me equivoco. Claro. Y de Viserys de Santiago. Uh-huh. Van a estar viajando para la banda. Sí. Para otra fecha organizada por la gente de Queñaca Diga Nadie. Claro, claro. Mandamos saludos. Va a estar viajando para allá la gente de Herpes. Sí. Infección. Uh-huh. Cercenar. Sí. A 014 y velocidad 22. Muy bien. El pasaje, ida y vuelta en 1800. Y bueno, eso incluye morfi, bebida y de todito. Mirá. De todito. No. Así que la pobre hombre. No, no incluye violaciones para que la gente no se... ¡No! No digas nada, para que no se asuste. Se puede reservar asiento con una mínima seña. Así que contacten a la gente de las bandas. Y bueno, se reservan el lugar para viajar. Quienes quieran, ¿no? Viejos recuerdos del año pasado me han quedado en la retina. Sí, ¿eh? Yo lo que me acuerdo también. Una muy buena pobre hombría nos agarramos allá, en el viaje más que nada también. Allá más todavía la sumamos. Con el padrino Tinto. Y el padrino de oro. Sí, terrible. La verdad que un par para acá, la otra vez Moreno, hace un par de meses, en una fecha que vino gente de allá. Sí, sí, sí. Sí, lo hice durar lo que pude. No sé nada. No se puede. No se puede. Es más fuerte que yo. Bueno, ya que estaba, pasa una fechita del fin de próximo. Por supuesto. Pasa, un Escabio Fest del 22, sábado, ¿no? Sí. A partir de las 22 horas es el festival número 15 que se hace de ahí, de los muchachos de San Fernando. Va a estar tocando a 014 también, Cercenar, WD40, Ascorrabia, Bolsa y Cegados por el Odio. Así que linda fechita. La entrada es un alimento no perecedero y pueden buscar el evento para encontrar la dirección. Ah, bien. Perfecto. Así que bueno. Eso también vienen con todo, ¿eh? Sí, están a pleno. Menos mal, porque se habían cortado esa fecha de Escabio Fest y ahora volvieron. Afortunadamente, para quienes disfrutamos de ir y a veces Germán menos. Y yo después de la última del fin de año pasado. No podía. Creo que de esa vez quedé con la voz así. De esa no me acuerdo. Dice, no. Dice que si no te acordás. Estuvo buenísimo. Claro. Es porque estuvo bueno, claro. Claro. Recuerdo, como te decía un amigo, creo que ya lo he dicho varias veces, que si yo tendría que hacer un libro. Sí. Todas las veces que me he puesto en pedo, estaría en blanco porque no me acuerdo nada. Dice. Sí, ya lo ha dicho. Sí, hablando de vamos a ponernos el día de paso. Vaya, sí, a ver. ¿A qué recital han ido últimamente en estos tiempos que nos están viniendo? Sé que han ido a Córdoba, quería saber cómo ha sido esa experiencia. Córdoba. Faltó contar algo de ahí, no se habló mucho cuando volvieron. Me parece que estaban recién bajando todavía. La mitad del hígado estaba por allá todavía. ¡No! Es verdad, quedó la parte del hígado, quedó en el viaje, digamos, en el micro. Sí, pero bueno, es que te gusta el vino y la joda. ¡No! Me pasa que. Sí, el lindo viaje. Fuimos tomando un poco de whisky, ¿no? Hacía frío. Bueno, el whisky era un poquito como para calentar el cuerpo. Y yo me imagino que eso iba, dicen, medio intranquilo porque todo el whisky en el colectivo. Mira, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No, la verdad que Córdoba fue una muy buena experiencia, creo que lo he comentado un poco. Obviamente falta un poco más de apoyo, ¿no? Digo, con. Ah, están llamando. Bueno, ahora vamos a atender. No sé quién es, no veo. Apolux Alfa. Ajá, Javi, bueno, sí. Javi, de paso te saludo, no sé, no creo que estés escuchando, pero bueno, Javi, ahora lo atendemos. Javi, saludar a los chicos de Apolux Alfa, digo, antes de seguir lo de Córdoba, saludar a los chicos de Apolux Alfa, sacaron el disco, así que bueno, seguramente se quiere comunicar ahora conmigo para combinar y que tengamos el material justamente aquí en la radio. Para pasarlo, ¿no? Claro, sería una masa ya que tienen un trabajo físico. Sí. Ya, siempre, para mí, ¿no? Al menos creo que la mayoría de bandas, cuando materializan todo su arte y demás, es como un triunfo, ¿no? Es un paso más y está bueno eso de siempre presentarlo cada vez que, bueno, realicen dicha acción, llamarla aquí, va a invitarlos y darle manija. Y volvemos a lo de Córdoba, ¿cómo era? Volvemos a Córdoba. Bueno, Córdoba, eso. Decía un poco que le falta un poco el apoyo. No es lo mismo que acá en Buenos Aires, que acá es un poco la movida un poco más amplia. Allá no es tanto, sino más las bandas conocidas, ¿no? Que van de Buenos Aires allá, que se llevan los billetines. Claro. Y bueno, pero no hay, digamos, un apoyo grande, es algo por ahí que está renaciendo de a muy poquito. Estaría bueno que quienes gusten y quieran ir para allá, como para hacer un inicio, está bueno, está muy bueno. Hay lugares copados también, por ejemplo, el lugar que estuvimos estuvo muy bueno. Pero es eso, como digo, ¿no? Es algo muy nuevo, bandas muy pocas de ahí, ¿En qué parte de Córdoba era? Córdoba Capital, justamente. Ah, Córdoba Capital, sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Nada, bueno, esto lo organizó Dani, un amigo, Santiago Brochero, y también Vanessa Ponte, Vanessa Ponte es una de las organizadoras. que justamente agradezco un montón que nos haya bancado ahí en la casa, así que nos dio hospedaje. Genial, sí, sí, había visto asado. Sí, sí, saludos para Barney y feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Que lo cumpla la feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, y etcétera, etcétera. Sí, basura. Basura. No, no. Bueno, vamos a estar el sábado brindando, así que vamos a chocar copas ahí en lo de George. George. Así que vamos a estar el sábado, ojalá que no llueva. Vamos a estar ahí. Bueno, eso, justamente. Yo diría un poquito organizarse, hacer algo allá, que está bueno. Hablé un poco con Vane, digo, de la poca experiencia que por ahí yo tengo, de transmitirle a ella y que haya banda que se acerque a Vanessa Ponte. Si la quieren, la buscan, hablen con ella. Es una chica accesible para esta clase de temas, justamente. Si quieren eso, como digo, comuníquense con ella, hablen con Vanessa Ponte, es una de las pibas que bueno, llevó banda también de acá, estuvo llevando a alguna que otra banda, llevó a los Ramblers, por ejemplo, a Nigo Aturé, llevó a... Ah, sí, había visto que una semana, ¿cuánto tiempo había pasado que después habían...? Creo que no hace mucho tiempo había pasado que después habían ido... Ahí la otra vez en Nigo Aturé. Sí, no hubo mucho espacio entre una fecha y otra, la verdad que... Parece que lo viene pegando bien, eso es una masa. Y se genera una ida y vuelta, un poco lo que comentamos cuando ellos vinieron, uh-huh. Viste que por ahí, en alguna fecha que ella organizaba, se conocieron con otra gente, que la vuelven uh-huh. a invitar. Si no me equivoco, puede ser que estén volviendo para el verano. Algo así había escuchado, no voy a decir nada por la duda. Claro, claro. No quemar sorpresa, claro. Pero está bueno eso, viste, de viajar. Eso no. Está bueno también la impronta, bueno, de lo que han tenido, de por ejemplo llevar bandas de aquí, que alguno por una cosa u otra a veces no puede conseguir, o sea, se le hace un poco más complicado. Claro. Esto bueno, esa. Digamos, esa iniciativa de intercambio de material, va, eso sí, es algo sí, que sí, a mí sí. me encanta. Sí, sí, llevamos algunos, ahí está, justo me hiciste acordar, llevamos material de algunas bandas que teníamos acá de materiales y llevamos para que tengan allá otras radios que puedan pasar allá, eso también está bueno. Claro, claro. También, bueno, Edgar nos pasó de Excusas Viejas, nos pasó material, así que. Buena banda, Excusas Viejas, che. Sí, sí, muy recomendable, muy recomendable. Después capaz que pasamos, ¿eh? Ah, listo. Ahora hablo con el operador. El operador que habla. Claro, bueno, pero que no sea una excusa. Sí. No, y vieja. No. Vieja. Bueno, chiste ese cuac. Claro. Hace falta. Es el hambre, es el hambre. Es el hambre. Bueno, no, decíamos eso. Edgar de Excusas Viejas me dio material, así que bueno. Grabé algunos videos, de esos videos los convertimos en audio y hemos pasado acá. Ah, genial. Las bandas que tocaron allá, así que. No, la experiencia fue bárbara, lindísima, la gente espectacular. Muchos fanáticos de La Mona, Ah, más vale, esa es una eminencia ya. ¿Sabés que íbamos en el colectivo? Voy a contar una anécdota. Sí, sí, sí. Dani, metele. Sí, metele que son pasteles. Íbamos en el colectivo y había un cartel gigante, viste, en la avenida que íbamos. Y uno lo lee en voz alta, uno de los que estaba con nosotros del grupo, dice, el monazo, ¿viste? Decía. Pero y tocaba, y había una fecha donde tocaba La Mona. Y se ve que eso no le gustó a uno de los que viajaban en el colectivo, ¿viste? Ah, mirá. Casi nos linchan arriba del colectivo, chico. ¡No! Estos porteños que no sé qué, pero bueno, ¿viste? ¿No? Son cosas aisladas. Mirá. Pero bueno, sí, sí, pasó un poco esto. Aparte de la vestimenta que llevamos nosotros no es la típica de allá de ¿no? De ningún lado. Claro, a ningún lado en realidad, pero digo, por ahí no acostumbran mucho a vernos. Claro. O a ver ahí. Bueno, éramos como extraterrestres ahí, ¿viste? Así que bueno, eso, nos querían casi linchar, así que. ¡Qué bueno! Sí, ¡qué sí. bueno! No cobramos de pedo, tío. Pero, no, bueno. no, es que es un es parte ya de... Ya es parte de la cultura. De claro, la cultura. Es algo así como ponerle el folclore en Santiago. Como por ejemplo, no aprende. Allá, me acuerdo una vez en una salida, allá en lo que es la música tropical, vamos a decirlo allá en Santiago, que es la guaracha, Una vez quería, porque hay dos exponentes fuertes, Jorge Belli y los Boni. Uno decía, loco, qué bueno que están los Boni. ¿Qué te pasa con Jorge Belli? Bueno, casi se armó un bardo. Pero creo que siempre pasa eso, que hay rivalidades. En, claro, en un balón, alma fuerte, ponele lo que era siempre, Soda y los Redondos. Ha visto que siempre había como esas rivalidades, vamos a decirlo así. O sos de un lado o sos del otro. Sí, no, pero pero esto es más under, ¿ha visto? La guaracha. Sí, no, yo me acordaba también, bueno, en Córdoba creo que es, está la Mona y está la Valla también, como le dicen, ¿no? Claro. Como que, no sé si es rivalidad, pero, no sé si, te pueden gustar los dos como en todos lados, ¿no? Pero no sé si hay una rivalidad. Después me acuerdo, hace unos años, yo era un aguachín allá en Corrientes, estaba, creo que era Eclipse o Gillo y los Chicos 10. Ah, mira, no, sí, no, no, no. En la cumbia de allá, ¿no? Claro. Y así creo que siempre escuché desde cada lugar alguna rivalidad. No sé. ¿Viste cómo somos? Y bueno, está bueno. Hasta, yo siempre si digo. Te lincho, ¿no? Linchamos a todo. Disculpe que hemos dejado el heavy metal del lado. Pero. La música tropical es así. No, pero. No, no, eso es lo que decían. Bueno, lo que hablaba ahí. Con respecto a Córdoba, ¿no? Por ejemplo, a mí, o sea, un poco de contacto que he tenido, digamos, con la provincia, había una banda que tenía sus años, que, ay, bueno, ahora no me acuerdo, Cemetery Gates era una banda. Bueno, después lo que conozco más o menos en lo que es la cuestión de lo que hacen música extrema, más que nada, por ejemplo, Brutal Noise, Sadistic Kill, que incluso ha venido a tocar a Santiago hace unos años, cuando estaba allá, a presentar su disco Cirugía Cerebral Calibre 38. Algo medio tranquilo el título, ¿ha visto? Ajá, tranca. Mirá. Pero no, eran otros tiempos. Bueno, pero es una banda de Córdoba que había pegado muy fuerte. Más, creo que. Hurling Metal había editado el disco en el. Y sí, más o menos 2006, 2007. Pero bueno, esa banda había. En su tiempo había pegado mucho, mucho, mucho. Sadistic Kill, ¿no? Era una banda. Encima, el chabón, o sea. Era, me acuerdo, era. No hacía, era tipo Primavera. El chabón tomaba ginebra pura, loco, así. Bien destroyer, ahí me acuerdo en el programa de la Hora de los Condenados allá en Santiago, habíamos tenido la posibilidad de hacerle una entrevista ahí, un programa que antes estaba Seba Carabajal, Ramiro Ajá. Robles y sí, sí. Gabriel Rojas. Y ahí, no, estaba muy bueno. Me acuerdo, 7 entramos en el Peugeot 504 y me vino a ver. No, una experiencia linda. Una masa sadística. Qué bueno que ya no existe, lamentablemente. Pero bueno, che, quiero, perdón que interrumpa un poquito. Acaba de llegar Javi a Porus Alfa. Sí, sin quererlo ya apareció. La verdad, se vio el momento de la entrega. No tenía anunciado, pero tengo en mis pase manos. De la posta. Tengo en mis manos el trabajo que hicieron los chicos. Ellos ya estuvieron en el programa. Pero por ahí después lo hacemos pasar un ratito. Sí, de una. Si no está apurado. Ahí saluda a Cercate. En el Facebook Live, ahí saluda. Tenemos el trabajo de Apolus Alfa, frecuencia de cuarto tipo, lo tenemos ya en mano, el físico, una masa, che, así que ahora vamos a hablar un aplausos, poquito. Aplausos, aplausos, che. Aplausos. Aguante. Que se ha jugado por ver a tres pobres diablos aquí, no. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a unos temitas. Dale. Por favor. Y venimos. Yeah. ya no los quiero ver. ¡No! Crisis fuerte, desocupación. Las hordas del mal planifican su misión. La gente consume lo que les da, sin saber que la muerte cerca está. De tus miserias provecho obtendrás, juego sucio siempre por detrás. Mi mundo ser planeando para amar, pero en el infierno tú arderás. No traten de controlarme, no me queda más opción. No pienso quedarme con esta desinformación. No miro al pasado buscando el dolor, y veo al futuro con mucho terror. No sé si la verdad nos salve o nos hundirá más en este desierto. La mentira de los muchos engrandecen la verdad de unos pocos. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Comando de Ebrios. Anteriormente escuchamos Sepulcro Civil, Medio de Confusión. Y en un principio, Herejías, Oscura Traición. Saludos a los chicos de Herejías, a Javier Cabañez. Una masa, loco. Una masa a los amigos de La Rioja, Chepes. Chepeños. Chepeños, exactamente. Bueno, lo tenemos a Javi, sorpresivamente. Hola. Está Javi aquí en el estudio. Bueno, ya que apareció con el material, vamos a hablar un poquito. Así que, nada. Vamos a hablar un poquito de qué se trata, de bueno, que nos cuente un poquito el material, ¿no? Que tenemos ahora en mano, de cómo viene Apollux Alpha. Sí, bueno, el disco lo pudimos sacar ya hace un mes más o menos. Estamos ahí ya de a poco en lo que podemos, en lo que nos podemos manejar, difundiéndolo un poco por las redes sociales. Y después, bueno, después para la gente que quiera... que quiera escucharlo, bueno, está en YouTube, o si no, el que lo quiera tener en formato físico, bueno, se puede contactar con nosotros. Y bueno, hicimos una pequeña tirada de discos y lo estamos, más que nada, como para recuperar lo invertido, porque esto es sin fines de lucro, pero tampoco es sin fines de pérdida, así, así que estamos vendiéndolo a 50 pesitos, así que cualquier cosa, el que se nos quiera... el que lo quiera adquirir, bienvenido sea. Y si no, bueno, lo pueden escuchar por internet también. Y si no, bueno, cuando pronto tengamos una fechita, seguramente también lo podrán escuchar en vivo y veremos cómo se vayan dando. Pero bueno, el disco está con esto y después estamos con otro violero. Por ahora estamos pronto a ensayar. Y ahora en diciembre tenemos una fecha para el 15 de diciembre en Monte Grande. Va a ser como nuestro primer fechita y media extrema, porque... siempre las otras dos fechas que estuvimos siempre fue como con bandas de todos los más variadas, claro, más variadas, y está bueno. Va, a nosotros nos gusta todo, como dijimos, no tenemos inconveniente en compartir fechas con gente que esté en las mismas frecuencias de compartir, de ser un festival y de pasarla bien, que ni más ni menos es eso, entretenernos y bueno, seguir adelante, seguir en este camino. Pero claro, tal cual, así que estamos ahí feliz con eso, así que bueno, una pequeña atención para la radio, que fueron los que siempre... Aguante. Desde un principio, o sea, de nuestro debut, que estuvieron ahí, nos abrieron la puerta de la radio desinteresadamente, así que cómo no venir acá y a darle una pequeña atención, claro, tal cual, como una mano lava la otra y entre los dos, claro. Así que, por supuesto, que no nos vamos a pisar el ponche entre nosotros, así que olvídate. No, todo lo contrario. Así que, bueno, acá estamos. Se agradece mucho. A ustedes, muchachos, por existir, porque todo esto es desde las bandas, las salas de ensayo, las radios, los que se toman la molestia de organizar una fecha, porque no solamente las bandas, sino muchas veces hay gente que le gusta organizar y se dedica a eso, porque le gusta la movida y cada uno desde su aporte se va haciendo una movida más que copada, y no por algo, ya hace muchos años ya esto todavía sigue manteniendo una cada vez más fuerza va tomando. Totalmente, sí, no son solo bandas, es todo, la movida esta es... Claro, incluye, primero más que nada, el público. Yo siempre digo que siempre el público, vamos a decirlo, de la gente que va... quiere ver una banda más allá que surja de un amiguismo, siempre va, digamos, a conocer bandas. Por ejemplo, aparte del público, también tenemos los medios de difusión, también la gente que organiza. Que son todos públicos a la vez. Somos todos públicos a la vez. Y eso es lo bueno que tiene el Under, de reivindicar eso, que no dejamos de ser público y... No olvidarse que somos públicos. Nadie queda sobre nadie, claro, tal cual. Y entonces, por ende, es simplemente disfrutar y compartir. Compartir, totalmente. Este muchacho entiende todo. Ustedes son una masa, qué grande. Como decía hace rato, uno tranquilamente puede, en cierta forma, ¿no? Como decía, si uno... puede escuchar el material editado, si no puede verlo, si no directamente a matar a los pájaros de un tiro, verlo en una fecha y comprar material. Tal cual, así es. Así que ¿qué? Vos... 50 pesos no es nada. O sea, y hoy en la realidad disco, te tomas una pinta, no, si querés nada. Verlo para el lado, te tomas una pinta. Mal. Una birra, así que. Mal. Totalmente. Quiero aprovechar para mandar saludos para Luciana, para Graciano. Saludos para a todos. Para José, que mandaba saludos del oeste, para Diego Guzmán. Uh-huh. Y bueno, Juan Manuel, para Leo, de Disidente. Y bueno, toda la gente que está bancándonos, pese a que, bueno, estamos acá con el chango. Lo digas así, basura. Estamos bancando la toma, porque es eso. Mierda, hay que decir la verdad, estamos bancando la toma, es así. Qué grande. La radio está de pie. Totalmente, así, vos lo has dicho. Y así que, bueno, sabemos que estaba más o menos de pasada, no te queremos quitar tiempo, no te queremos retener, pero sabes que sos bienvenido cuando puedan regresar con la nueva formación. Sí, seguramente estaría bueno. Estaría bueno y también aprovecho la ocasión como para saludar a todos los radioescuchas, a los que nos ven, a los que miran solamente mi nariz. Así que, claro. No, porque pero el problema soy yo. No es que soy una que tengo la cara más muy atrás. Yo, no. Claro. No, igual todo bien. Igual ya está, así que no pasa nada. Pero bueno, sí, olvídate, una masa por recibirme una vez más. Así que seguramente pronto ya estaremos. Veremos con el nuevo violero de venir a presentar el segundo, capaz, porque ya estamos con un poquito con ya el... Ya están con la cabeza para allá, ¿no? Sí, tal cual. Proyectando bien ahí. Ya estamos proyectando, así que... Más que nada la mente maestra de Cristian, que es el que está... Uh-huh. Que tiene la facilidad con la escritura, así que... Ya nos estábamos terminando este y ya está con las letras del segundo, ya está flasheando a pleno. Y ya la vuelta está entonces para fin de año, entonces, ¿no? Y por ahora, si nos llega a surgir una fecha antes de fin de año... Mirá, sinceramente la onda era tocar con presentar el disco. Igual no el disco con Fede. Pero claro. Bueno, vamos a ver cómo se nos da el futuro, porque bueno, él también está con su vida, está trabajando allá y de acuerdo, bueno, cómo se le vayan dando las cosas, cómo vayan surgiendo, ojalá quizás exista la posibilidad de que, bueno... ¿De que vuelva? Y que se venga, aunque sea, a presentar el disco. Presentar el disco. Y si no, de ir a presentarlo allá. Claro. Sí, claro, y no para, acá, no? Para La Rioja, ¿viste? ¿Por qué no? Vamos a ver qué onda. Sería pero lindo, bueno. Casualmente onda... por energía hace rato. Sí. Pero bueno, por ahora, y si no, bueno, por ahora tenemos esa fecha en diciembre, el 15, ahí en Monte Grande. Uh-huh. Y no presentando el disco, pero sí, obviamente, tocando. ¿El lugar donde se toca Monte Grande? Mirá, me mataste, pero sé que queda enfrente de la estación de Épico Monte Grande. Épico Bárcena, ¿no? El mismo. Épico Bar, uh-huh. Buen lugar. Sí, así sí. Que bueno, vamos a estar ahí por ahora y a menos que llegas a que estemos un toque más un poco ensayados con el nuevo violero y capaz surja otra fecha otra. Antes. Buenísimo. Pero atendí, entonces. Vamos a ver qué sale próximamente después de esto. Bueno, aprovecho y le extiendo el saludo a Fede, que es lo mejor sí, para un campeón él. Fede, un grande. Fede, Cristian. Sí, de una. Y a todos los amigos. Sí, por supuesto, a todos los amigos. Que alguna manera termina siendo parte de la banda, ¿viste? Claro. Mirá, por eso es que estamos acá. Todos, directo o indirectamente, fueron partícipes de la banda. Desde los que nos hicieron, ayudan a hacer el logo. Mirá, como te dije atrás, hasta la abuela de mi pareja, que nos ayudó con el bordado. Ella la tiene más clara con el tema de la aguja y el hilo. Entonces, bueno, hasta ella nos ayudó. Mi hija también nos ayudó a pintar el trapo. O sea... Claro. Todo, o sea... Una gran familia. Manera, sí, somos todos una gran familia, así que... Qué grande. A pleno. Muchas gracias. No, por favor. A pleno. Grande, ¿qué le parece? ¿Vamos a escuchar algo del disco? Claro, yo no he escuchado nada, así que... Ah, está, lo va a escuchar. Bueno. Lo va a escuchar justamente ahora. Arrancamos con el primero, ¿no? Que se queda nombre al disco. Nombre al disco, ¿no? ¿Eh? Cuarto tipo. Vamos a escuchar a Polus Alfa aquí en Viento de Poder. Vamos con eso. ¡Vamos! Thank you. frecuencias del cuarto tipo. Estás escuchando Vientos de Poder. Donde se oculta en las ondas. Bien, bien. Estamos, muy bien. Sí, espectacular. Estamos escuchando a Pollux Alpha, La verdad que un placer que se haya dado una vuelta a Javier de Pollux Alpha justamente a traer el material y que, bueno, hayamos podido disfrutarlo, aunque sea unos minutos, ¿no? La verdad que no lo teníamos preparado esto, No, la verdad, muy agradecido. Muy agradecido, por la visita, por el material. Totalmente. Ya habíamos quedado, igual no hace un tiempo, ¿no? Que podían pasarse con el disco cuando estuviera en físico, ¿no? Porque claro, cuando estuvieron acá ellos no tenían... Tenían el disco, pero no tenían en físico. Claro, claro, exactamente. Así que nada, la verdad que me pone muy contento, que aparte es un amigo, Javier. Que nada, que estén saliendo las cosas, ¿no? Que viste cuando salen las cosas que todos los planetas dicen, viste que hay... Claro, está toda la alineación de los planetas, vamos a decirlo así. Viste que dicen eso. Así que... Nada. Casualmente, acordate que estábamos hablando de lo que era para una banda tener sus materializar su arte, ¿no? Sí. Que hablábamos, y bueno, y justo cae el chango Javi, ¿no? Sí, Javi. Cae justo con un disco, así que ideal para el comentario. Y es una, vamos a decirlo así, una... No conducta, porque quedaría muy, muy, vamos a decirlo así... agradable. Uh-huh. No, pero es un presente muy, muy copado que se haya llegado y más, ¿no? Estaba llamando y pensé que te quería comunicarte algo a vos, ¿no? Que no me esperaba que estaba afuera y demás, la verdad es algo copado, es una muy buena actitud. Es una muy buena actitud que bueno, vamos a decirlo así, la banda, como decía vos anteriormente, No, nadie está arriba de nadie. No. Y actitudes como esa creo que la demuestran, ¿no? Sí, bueno, como decía, tiene que ser un ida y vuelta también, ¿no? O sea, para el que nos trae algo, nos queda por lo menos invitar al que le haya gustado lo que pasamos de los temas, la gente que está ávida de conocer bandas, como bien decíamos hace un toque. También puede, cuando conoce una que le gusta, bueno, conseguir el material. Claro. Así que invitamos a todo al que le haya gustado, que justamente si disfruta de esa música, no cuesta nada para que siga existiendo eso, para hacer la vida un poco más fácil. Claro. Adquirir el material y no está a un precio irrisorio. No, para nada. Siempre todo lo contrario, ¿no? Así que, bueno, nosotros siempre que podemos estamos en esa, porque la... Más que decir es hacer. No, más vale. Mirá, como hablábamos, estaban pasando una banda dentro de todo de género extremo. Sí. Aquí tengo una fechita extrema para pasar que se va a realizar el 12 de octubre. Noche Oscura y Blasfema. Ya con esto dice todo. Ajá. En Longchamp. Toca la banda... mirá, porque me voy a morder tres veces la lengua. Exsanguination... Tron, Exsanguination Tron, algo así. Me parece así. Que esos muchachos vienen de... De El Salvador, sí, de Centroamérica. Ajá. Me suena que son dominicanos, no sé por qué. Sí, dominicanos. Bueno, van a tocar ellos Nuclear Satan, Templo Negro, Apocalipto y Necrom. Esto lo organiza el amigo Carlos de Metal Agresid. Uh-huh. ¿Cómo era que le decía? Carlos Almirón. Almidón, como le decimos nosotros. Bueno, y también aproveché y mandó un saludo al amigo Pantera de Santiago, sí, que ahí nos está escuchando. Y bueno, la otra... Ah, esa es una también que quería comentar. Me había ido a la fecha ahí de Carlos Almirón, que había tocado... ¿cómo se llamaba esta banda? Neoplasia. Había tocado Neoplasia. Ay, bueno, disculpe porque hace un par de meses, me tocó Neoplasia, Fibroma, Espermorragia, y la otra banda, la verdad, no recuerdo. Pero es toda la banda de así enrolada de un death metal técnico, ¿no? Va un brutal death metal. Pero lo que me llevó la sorpresa ese día, el bajista de Neoplasia. Hermano, ¿cómo? O sea, ellos hacen un brutal death metal con, bueno, por algunas cuestiones propias de la banda, ¿no? Sí, sí. O sea, no me atrevo a vamos a decir así, a confirmar ni nada, porque la verdad no sé. Pero ellos habían dicho, bueno, que hace más o menos un tiempo que no contaban con baterista, así que lo han hecho con batería programada. Pero es un espectáculo ver a tocar a creo que, no, si no me equivoco, Juan Ronda, o Ronda creo que es el apellido del bajista. Es increíble cómo toca ese chabón, es increíble. Y bueno, y todo, ¿no? O sea, todo un relojito, la verdad. Mucha gente ha ido a la fecha, mucha gente ahí, creo que Almirón, Carlos sí. Almirón está, o sea, se viene con todo, ha hecho esta fecha, ahora creo que tiene dos fechas más, bueno, recién hemos pasado una que se hace el 12 de octubre y creo que en diciembre va a haber otra, como para cerrar el año. Bien, podríamos convocarlo, ¿no? También para que pase. Sí, sí, ya le he dicho que venga, porque si no, no voy más. Pues che, no venía por eso, no quería que vaya más a la fecha. Así que, Almirón, ya sabes, tienes que venir sí o sí. Y bueno, también con la entrada, o sea, las primeras entradas daban un CD así tipo compilatorio de todas las bandas. ¡Ah! Y 1917 había tocado. Sí, sí, sí. Daban un CD compilatorio con todas las bandas que tocaban en esa noche. Sí, que eso está muy bueno. Muy bueno. Sí, sí, muy bueno, porque ponele, si no conoces una banda, listo, más ya tienes, vamos a decirlo así, un compilado con toda la banda que tocó esa noche. Ponele, capaz que estábamos muy ebrio y ahí te has quedado dormido, pero ¿de qué me he perdido? Escuchas y te sientes feo porque sonaban muy bien las bandas. Han sonado muy bien, precio en lo que es bebida, en todos los rangos estaba, no era muy excesivo. No, linda fecha. Y se ha llegado gente de todos lados, gente de zona norte y demás, que después, bueno, ha sido todo una alegoría para ellos volver. Qué bueno eso, ¿no? Cuando la gente se traslada, ¿no? Que va a distintas fechas, de distintos puntos. Claro. Eso claro, porque muchas veces está como el dicho, ¿no? Una persona es tan true, pero no cruza el riachuelo, claro. Vamos a decirlo así. Hay de todo. ¿Por qué? Bueno, yo lo cruzo todos los días para trabajar, así que soy bien true. Otra fecha que también me he ido, sí. Que ha sido aquí en, ¿cómo se? En Pana Rock, uh-huh. Que había organizado ahí unos amigos, Escafismo Record y bueno, no me acuerdo cómo, bueno, que está el amigo Sapo, Edgar Acevedo, que han traído a Comunium de Chile y a Warfare Noise de Paraguay, uh-huh. Muy muy lindo recital. O sea, muy variado, había tocado también Sergio de Morgue, que ha sido previamente cuando ha venido para acá. Ah. Que ellos se habían presentado y ahí me había confirmado, bueno, que iba a venir Sergio. Y no, la verdad, esto es muy bueno. ¿Cómo? Bueno, me quería sacar el gusto porque ya había visto Lesa Humanidad y Morgue nunca lo había visto. Y no, la verdad, sonó muy bien. O sea, todas las bandas han sonado muy, muy, muy bien. Y después me he ido a otra fecha más lejos todavía, que ha sido en Hurlingham, que había organizado ahí el amigo, bueno, a él le dicen Bimbo, ¿no? Porque es panadero, o sea que es una masa el chabón. No, había organizado una fecha así, dedicada al black metal, con todas bandas ahí de zona norte, sí. Bandas como Genuflexion, Horda Profana. ¿Cuál más era? Artes Negras y Geburael. Si me olvido, bueno, de otra, disculpen, pero también mucha gente. Estaba lleno el lugar, algo que los propios presentes se sorprendían, digamos que había habido mucha gente. Y bueno, esto es muy bueno, hasta que después me tenía que ir a trabajar. Aquí, el techo, peda, o sea, eso. Por el cansancio. Después me han hecho bols en el trabajo, domingo que todos van a comer, así que... Bueno, más eso, más o menos una síntesis en lo que no he venido del programa, lo que he hecho con mi vida. Está bien. Una basura. Igual yo sé algo más, pero no importa. Eso ¡no! No. No se dice. No se dice. Lo dejamos en suspenso. ¡No! Por lo menos te acordás, yo... Claro. La fecha que fui, este fin de que pasé, Tabaco, Caravaca, sí. Tocaba Caravaca. Sí. La Ira del Ser, uh-huh. Frankenstein y una banda me falta. No sé. Bueno. Bueno, fue en San Telmo esto. Sí, ahí por Estados Unidos al 300, creo. Sí, sí, Estados Unidos casi paseó Colón. Sí, exactamente. Bueno, no me acuerdo de nada. Terrible esas cosas. Como para... Che, tienes que cubrir ciertos recitales. Entonces, sí, se suspendió por lluvia. Tremendo sol. Un embotellamiento, ¿no? No, no. Bueno, bueno. Ya que comentaba un poco acá que se iba a trabajar y que sufría, porque parece que actualmente no se puede diferenciar trabajo de sufrimiento. Sí, no, complicado. El hecho de tener que cuidar el trabajo, el hecho de tener que bancarte cosas que no tenés ni ganas por sostener, por mantener un trabajo, por poder comer. Bueno, quería mencionar, no quería que se me escapara, esto hace un par de días, despiden 80 médicos en el Posadas. Sí. Y obviamente rodeado de milicos todo. Y bueno, no cierra ahí, parece que se suma esto también a la custodia que le habían puesto los Walmart para que los trabajadores despedidos no los tomaran. Sí, perdón. Y también lo de Posada. No solamente echaron a esto, o sea, mandaron el telegrama a los 80, sino que hay médicos que renunciaron. Pero renunciaron por lo que está pasando, digamos. Claro, bueno, le quieren encajar más horas, las condiciones que quieren cambiar. Bueno, lo que venimos diciendo siempre. Bueno, también acotar que el Ministerio de Salud fue. Sí, ya fue. No es Ministerio. Son secretarías ahora. Bueno, las secretarías claramente tienen menos presupuesto, o sea, como que todo se pierde valor. Pasa a ser dependiente del dependiente y... Y nada, seguir perdiendo derechos. Es básicamente seguir perdiendo derechos. Pero también para tirar una buena, que en realidad no es, es una mala. Si la pensás un segundo. No me dé una ya, buena noticia, por favor. Ya está en libertad el compa Diego Parodi, que estaba privado de su libertad justamente desde el quilombo que tuvimos diciembre del año pasado. Ahí en Congreso, hasta, bueno, ya casi un año, por unos meses, un par de meses, ya casi un año que estuvo privado de su libertad y bueno, finalmente fue liberado, pero nada, como decía, buena noticia que salió, mala noticia que claro. Pase esto, ¿no? Así que, y como ya creo que ya había mencionado, no quiero... La paranoia no es la que va, no nunca quiero meterme para ese lado, no quiero que nadie llegue a eso, pero parece que se viene la minicada para acá, para fin de año, se estaría cocinando algo feo. Se está gestando, ¿no? Así que nada, yo iba a poner cepillos. Lo que decían que iba a ser para seguridad interna, o sea, pero iba a ser, que no iba a ser para seguridad interna. Sí, el invento del terrorismo. Simplemente iba a ser para las... ¿cómo se dice esto? Las que iba a custodiar supuestamente la frontera, no sé, algo así. Lo van a sacar a las calles, así que eso. Tengo entendido lo mismo que estás diciendo vos. Así que. Sabemos que todo esto, todo este modelo, ¿no? Todas estas políticas que están tomando no pueden quedarse sin respuesta. Ellos también lo saben. Y justamente por eso toman estas decisiones. Sí, también sin dejar a... La otra vez veía ahí un amigo que compartía, ¿no? Que, por ejemplo, ponían en un letrero, va en una pared, como que los maestros se dediquen a enseñar, algo así. Oh. Y me recordaba a Viva el Cáncer, ¿no? O sea, no, el Viva el Cáncer de nuestros tiempos y... Con todo el estallido social que está ocurriendo y también... Vamos a verlo, porque lamentablemente la gente reacciona únicamente cuando se le toca el bolsillo, la mayoría al menos. Tal cual. Y sí. Ahí es cuando se da cuenta y quiere pertenecer a una parte del pueblo que después cuando se estabiliza la odia. Creo que eso ya lo hemos vivido y seguimos eligiendo lo mismo. Son cosas. Es un círculo vicioso. Se repite, me parece, ¿no? Es un círculo vicioso. No sé en qué lugar lo comenté, pero tiene como esta cuestión cíclica, ¿no? La historia acá, estas cosas que se repiten. Y lo único bueno que hemos podido encontrar es que pareciera que los ciclos cada vez duran menos. Uh-huh. Hablando de este sistema, ¿no? También. Fue en el programa Demasiada TV que sale los lunes de 19 a 21 horas por este mismo dial, ¿eh? Todos los lunes. Programa que estamos ahí con Hiroshi, estoy yo, está Diego Abrego. Diego Abrego. Así que... De Exocet, que tocó en Monte Grande, Ético Bar, el viernes. Estuvimos bueno. charlando un poco de eso. Exocet. La rompes. Che, un poquito saliendo del tema, saludar a David, Testament David Ruiz, de Ciénaga, que van a estar la semana que viene, aquí visitándonos. Genial. En Viento de Poder, así que ya sabrán novedades. Así que un abrazo grande, ahí dice Aguante de Vientos, un abrazo grande a David. Claro, bueno, voy a tener que decirle a Ramón, mirá Ramón. No estudies porque no sirves para nada y bueno, vení para acá. Saludos también para Seba y a todo Interceptor. Ay, una masa. Aguante. Saludos también para Leonel de Vila Existencia, que tal vez estemos intercambiando un poco de material o alguna cosita por ahí. Así que siempre tirando, haciendo girar la pelota por donde se puede. La idea, como decimos siempre, es difundir. Sí, sí. Y cuando se puede, ¿no? Darle un espacio, un micrófono a las bandas, a los artistas y a todo el que se quiera acercar también, ¿no? Sí, sí. Ahí la otra vez me surgió una duda, ¿no? Ahí habían puesto, por ejemplo, veo que todavía sigue existiendo y no sé por qué surge la necesidad. Y lo peor es que como que se está generalizando, que en varias provincias he visto que hay muchos ahora productores. Vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Están... Acá también hay más. ¡Oh! Aquí hay un montón. Acá. Aquí tienes para hacer dulce. Sí, sí. Pasa que ahora se está como un contagio en las provincias. Digamos. Claro. He visto de que hay muchos productores y cuando vos le preguntas cuál es la función, y te dicen, no, mi función es darle difusión a dicha banda. O sea, a ver, mi pregunta es entonces. Eso es, o sea, ¿cuál es la existencia de los productores? ¿Vale la pena que existan? ¿Por qué? Porque o los medios de difusión no estamos haciendo bien nuestro trabajo o porque realmente una banda, o sea, ese, vamos a decirlo así, es la, tal vez, no quiero decir que todas y demás, no quiero englobar ni nada por el estilo, o es la tal desesperación de la misma por hacerse conocer. Yo no entiendo todavía, porque aparte, esto de productores, la mayoría, terminan jodiendo a las bandas. Terminan jodiendo o haciéndole tocar en lugares, ponele que antes ponele estaban en desacuerdo. He visto que hay muchísimos, digamos, en el interior. Uh-huh. Me causaba mucha sorpresa, ¿me entiendes? Que también existen muchísimas productoras que creo que, al menos yo no soy partidario de eso, yo prefiero... un grupo de amigos lo haga, como un fiel ejemplo los Speed Metal Army, sí, sí. O los changos estos que hacen el Escabio, el Escabio Fest, que también lo hacen entre ellos. Creo que eso también un poco como que a la vez es muy separatista aquí en la movida. Hay como un punto en el que dice no, estas son bandas con productores y estas son bandas y movidas que se manejan solas. No sé si le ha tocado ver alguna movida de productores y los comentarios que ambos se chocan, como diciendo, y ahí también está una pregunta, ¿no? ¿Alguien es más under o no por tener una productora y se conoce su banda o no? No sé qué opinas, mira, no me importa. ¿Quién importa? No. Mira, yo en... digamos en los medios esto de difusión, si se le puede decir, como las redes sociales, hay mucha gente que se titula de esa manera, ¿no? como productor o productora, sin tener una experiencia de no conocer la escena, digamos, en una forma de decir, ¿no? mínimo por lo menos conocer el lugar, el, como recién dijiste, conocer los escenarios, conocer los sonidos de dónde se va a tocar, y es como vos decías, muchas veces boicotea sin querer a las bandas mismas, ¿no? Que y quedan mal las bandas por culpa de justamente esto. Bandas, por ejemplo, que no han podido tocar porque el productor arregló algo que por ahí la banda no lo sabía, etcétera, etcétera. Se van como cruzando cosas, ¿entendés? Y las bandas ajenas a lo que arregla justamente un productor o productora. Yo también soy partidario de esa, de que no tendría que haber un intermediario entre la banda y, no sé, donde tenga que tocar, por ejemplo. Creo que muchas de las bandas que están en escena tienen ya la experiencia y camino recorrido como para saber y saber con quién charlar y saber si va a tocar o no va a tocar. Muchas veces arregla algo un productor o productora y la banda se entera último y lo tiene que hacer porque ya la piba o el pibe arregló que tenía que tocar, ¿entendés? Digo, sí. Son mínimas, yo estoy tirando como algunas cosas. Obviamente que seguramente hay más. Ahora, si vos me preguntás a mí si estoy a favor, yo la verdad no. Me parece que no, es como vos decís. Hay gente que se mueve ya en la escena, que ya sabe cómo es, que los mismos músicos saben. Y me parece que por ahí un intermediario es algo como tener algo cómodo o aspirar a algo más que por ahí no sos. Sí, igual creo que cada uno, cada una sabe a lo que apoya, ¿no? Cuando va a haber una banda, si interesa. Sí. Pero también la gente que se maneja con eso, creo yo que juega un poco con esto, justamente con la inexperiencia de alguna banda, o sea, porque por algo existen, ¿no? O con una banda que se engolosina. Pero también he escuchado algún caso que por ahí, no sé, que tienen una banda, tiene como un manager, vamos a decir, que en realidad es un amigo de confianza, que la banda, sí, no sé si está mal o no la comodidad, pero por eso un amigo que la banda dijo, bueno, solo queremos encargarnos únicamente de ir. Ojo, y tocar. Yo hablo de esa gente que por ahí no es amiga. Claro, ¿se entiende no, lo que claro, claro. Por eso. Por el título mismo, nada más. Pero muchas veces caen en la misma bolsa los que tienen un amigo que le dice, bueno, nos hace la gamba con unas fechas, así nosotros vamos y tocamos nomás. Claro. Y eso también pasa, pero se los meten en la misma bolsa, porque el que está en contra es como que a veces hay como una necesidad extrema de decir en contra de lo que se está y tampoco me parece mal. Pero, mira, para lo que vos decías de la diferencia entre los que se manejan de una forma más autogestiva y los que no, creo que eso también, cuando uno va a fechas o va a ver estas bandas, puede ver dónde es más genuino el sentimiento, más mayor el interés por la movida. Y por alguna razón, no sé, esto es personal igual, por alguna razón yo lo veo donde se manejan de manera autogestiva. Porque es como que, bueno, laburamos todos, entre todos y para todos y todas. Entonces es como que, no sé, yo veo, lo siento más genuino. Igual es una opinión personal. Claro. A mí me ha pasado en Sada una situación graciosa. Justo lo había conocido a Seba de, ¿cómo se llama? De Steve Blade. De ahí de Berazategui. Silver Blade. Ajá, Silver Blade, perdón. Estábamos con los Steve, ¿viste? Así, bueno, estábamos ahí charlando, poniéndonos apodo, hablando de cosas salvamulescas y. Y bueno, le digo a una chica, disculpame, ¿me puede sacar una foto? ¿Viste? Siempre nos queríamos conocer y demás. Bueno, nos conocemos y nos pregunta si nosotros habíamos tocado. Primero me pregunta de dónde era, después me tiró que era de Venezuela, y bueno, algo muy común. Yo le digo si nos pregunta si tocábamos en alguna banda. Yo le digo que no, que solamente me gusta el heavy metal, nada más. Y bueno, y ella me contaba que era productora, y bueno, pero que se iba a retirar, dice, porque las bandas son muy quichosas. Sí, ¿por qué? Le pregunta Seba, ¿viste? Porque no, porque bueno, por ejemplo, si van para tocar, o sea, para tocar en algún lugar, te piden algún equipo o algo, o que mínimamente, va, como máximo te piden un backline y demás, y, o sea, estaba refiriéndose a cosas mínimas que, a ver, si yo fuera, vamos a decir, un productor, mínimamente me encargaría, como decía vos un momento, que la banda llegue y toque en condiciones, sino... ¿De qué valdría? De que te mates ensayando y vas y tocas con un sonido que no se entiende un carajo. No, yo sé si te decís productor en un caso así, para figurar en realidad. Capaz que no te importa la banda, no te importa la movida. Y si bien eso pasa, también he sabido de gente que organiza, no sé si se llaman productores, algunos organizadores, gente que le gusta, que aporta, que realmente aporta la movida, que labura, uh-huh. que pone de su bolsillo, todo lo que se implica, ¿no? Que ha dicho alguna vez, bueno, a veces las bandas no se manejan, o sea, son impuntuales, no por el tema de pedir lo básico, sino por el desencuentro, ¿no? Que, no sé, yo no me animaría a decir que toda la banda es un irresponsable o que O caer por ahí en el mito del ego de los músicos. Pero que sucede, sí, creo que no puedo negarlo. Sí, sí. Suceden. Sí. Y bueno, o sea, ambas partes tienen entonces cosas para decir, supongo. Tanto la gente que organiza o que quiere, bueno, no sé, editar algo, como las bandas. Después, justamente por eso, las movidas que son muy autogestivas y que... todo se nota que se hace más entre todos, son, o sea, fomenta valores diferentes, valores más solidarios, más, bueno, loco, falta esto, lo pongo yo, bueno, ¿entendés? Y las cosas funcionan en la medida en que cada uno cumple su parte, y como todos quieren lo mismo, y todos quieren que salga, y todos son parte, bueno, sale más o menos bien, en los casos que nosotros podemos ver. Entonces, por eso me refería yo que era más genuino en casos así y se evitaban por estas cuestiones, porque si no son parte, cuando vos pones parte es una división, y ahí después si algo sale mal es tirarse la pelota, claro, y o más por ahí un vínculo aparte, una amistad o algo, y se quiebran relaciones cuando salen mal las cosas, porque queda bronca en el medio, que no, pues con este no, porque tal cosa, o con esta banda no, porque siempre lo mismo. No sabés, ¿viste? Son cosas... son relaciones humanas, loco. Lo mismo que dentro de una banda, ¿viste? Claro, o sea, lo mismo que... un matrimonio. Que una pareja, una claro, pareja. Claro. Pero bueno, justamente cuando la gente se une y camina en una misma dirección... allí surge el camino. Dice un tema de una banda que no me gusta, pero está dedicada a... Dígalo. Acá. ¿De qué banda? No voy a decir, mufar, a mufar eso. No, hablando de eso, Santiago, la otra vez, hablando también de temas varios, ¿no? Sí. Por ejemplo, para que se den una idea, como el... tenía en una fecha que iba a tocar el dragón. ¿Cómo se llama? El lugar contaba con todo, sí, con todos los requisitos y demás, y ahí vamos, no sé cómo llamarlo, y no quiero usar la palabra inapropiada, pero hay como una tipo persecución para las movidas estas. Uh-huh. No es casualidad que, por ejemplo, en Los Carabajal, un festival muy, muy... llamativo para... viaja mucha gente de aquí, de Buenos Aires, todas las provincias para ahí. Uh-huh. Y vos ves la gente, o sea, un gusto en modalidad santiagueño, vamos a decirlo así. O sea, la gente escabia por todos lados y demás. Y allá, cuando se iba a hacer el recital del dragón, que tocaba una banda de Tucumán, tocaba Hijos de Caín de Santiago, creo. La cuestión que no se ha podido realizar... porque decían que no estaba en condiciones, pero se tenían todos los papeles. O sea, siempre te están buscando, siempre le están buscando, perdón la expresión, el pelo al huevo. Más cuando yo estaba en Santiago y se hacían los recitales de Quien Ya Que Diga Nadie, teníamos que fijarnos hasta el último detalle, hasta el último. Y siempre nos trataban de buscar, siempre. nos hacían ir como 4 o 5 veces a una comisaría, porque en ese tiempo, al menos cuando organizábamos, no había un bar de decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ponerle la entrada para ustedes, y bueno, lo que se consumen y esto, yo pongo el sonido, y allá no había. Por eso siempre un poquito complicado hacer la movida allá. Y bueno, también a veces también, como dicen, cuando más fuerte la lucha, más se disfruta la victoria. Así también cuando se logra hacer, se jode a full, ¿viste? Pero sí, qué sé yo, comentarios de cosas que pasan en la movida y que también muchas de las bandas, como te digo, en ciertas situaciones, ciertas cuestiones que van pasando en la actualidad, se van sacando en velo de quiénes realmente son, ¿no? Vos que tenés experiencia por ahí, por ese lado, ¿cómo la ves? Si un par de personas, o uno, si quiere jugar y armar algo por ahí en el momento provincia, le va a costar claramente mucho más que a un grupo de personas que se mueven y que van a hacer hasta el día de la fecha. O sea, a nivel de tener cintura para tener una fecha, para poder lograr una fecha así, ¿no? Porque por esto que decís vos, la cantidad de obstáculos de piedra que te ponen, ¿no?, en el camino. Sí, mira, por ejemplo, una, siempre... Sí. Para, sí. No, te iba a decir por ahí, más allá de la comparación de la cantidad de personas, la comparación con acá también, porque me dijiste que estabas con un par de amigos. Sí. De compas ahí para la movida esta de noviembre. De noviembre, sí. Del 24. A ver, te digo, creo que es 23, con el Beer Maniac. En Floresta, ¿no? Sí, en Floresta, en Panarock. Sí, bueno, ahí bien, como te digo, somos un grupo de amigos, ahí te lo busco, somos un... que es el 24, tienes 24. Razón. Muy bien. sí, somos un grupo de amigos que, es más, por ejemplo, Neville Force y la mayoría, como digo, nos conocemos aquí entre todos, ¿viste? No, nos conocemos entre todos. Bueno, la iniciativa en realidad ha sido de Luis Mogro, el Mr. Pombero Gel, como le decimos nosotros. La iniciativa ha sido de él y bueno, entre juntadas, che, ¿qué les parece que esto, que lo otro y demás? Aparte también los de Bill Force, son personas que al menos yo no conozco todavía, pero siempre estamos en contacto y sí, somos varios. Por ejemplo, CBRs, estamos haciendo una rifa en los cuales, bueno, se va a sortear vinilos y cassette, y también tenemos entradas anticipadas. Che, pequeño detalle que no he dicho nada de eso, ¿no? Soy un bono. Que va a haber anticipadas a $250 con derecho a sorteo. Ajá. O sea, las primeras 100 en el día del evento se van a sortear CDs y cassette. Y sí, somos varios. Por ejemplo, alguno da difusión como puede. Por ejemplo, yo en este caso... bueno, también nos han dado volante, que también me he olvidado. Vos no entras al sorteo, ¿no? No. Es más, no me van a dejar entrar al recital, dice, ¿no? Pero, qué sé yo, cuando uno creo que lo hace con un amigo o con una junta de amigos, también está ese peligro de que si algo sale mal, no es, bueno, fue con esta banda, listo. No, ya es una cuestión como más interna. Claro. Pero si nos ponemos a pensar que todos nos vamos a hacer mal, nunca vamos a hacer nada. No, ni hablar. No. Yo, también por las dificultades que planteabas, que acá no existen, por lo visto no hay tanta. Claro, aquí en más lugares, por ejemplo, como te digo, vamos a decir un ida y vuelta, listo, vos te haces cargo. Ahora existe un lugar que se llama Terra Viva, donde se ha hecho allá en Santiago el Extremo Norte 2. Que se ha hecho en marzo, abril, en donde es uno de los pocos lugares donde vos ponele vas, listo, la entrada es para vos y lo que se consume, obvio, es para mí, y tiene todos los permisos y demás. Pero antes, cuando no había, sí era mucho más complicado. Pero, ¿te parece que tiene que ver con una cuestión de lugares? Una cuestión de, no sé, de... Porque falta de lugares no creo que haya, si uno quiere tocar... Se la rebusca. Por ahí es una cuestión más cultural. ¿Con qué tendrá que dar una? Sí, no, es una cuestión cultural. Vamos a tener en cuenta que allá, o sea, por ejemplo, capaz que si te ven en la calle, listo, te mira con un poco de asombro. Es así todavía. Pero en lo que es, en la hora de organizar recitales, sí, sí, es muy jodido. Mucho más prejuicio, ¿no? Sí, muchísimo más. Al menos lo que me contaba Seba Carabajal la otra vez, que sí, es mucho más difícil. Es muy complicado. Pero, como te digo, no, pasa que a la vez te sorprende, a ver, es donde el folclore predomina, donde es, vamos a decirlo así, dentro de todo, una música a la cual también muchos de esos músicos escuchan heavy metal. Muchos músicos de folclore escuchan heavy metal. Pero sigue siendo como el movimiento bastardeado de ahí. Claro. Lo sigue siendo. Lo ha sido siempre. Claro, yo lo pensaba por ahí, como grupo humano que organiza, tal vez, por, no sé, por las dimensiones que tendría para cada uno y una, hacer una fecha en otro lado, tal vez tendría más empuje, ¿no? Más. Por ahí lo pensaba yo la pregunta. No sé, hacemos una fecha en Santiago del Estero y hay que ponerle todo porque va a costar más, pero porque tal vez es menos frecuente, tal vez. Que acá, por eso preguntaba por ahí. Igual es diferente porque son amigos, etcétera. Pero claro, es que ahí, mira, yo digo siempre, ¿no? Al menos, yo siempre tengo el punto de vista. De que el recital también tiene mucho que ver con quiénes son los que lo organizan. O sea, ponele. O sea, yo no puedo hablar ahora que estoy ahí. Muchas, dentro del movimiento muchas cosas han cambiado. Pero yo creo que si va una persona, ponele de otro lado, con otra banda y demás, y no te conoce nadie, y hay que ver. O sea, por eso yo digo siempre, un recital, para mí, ¿no? Al menos, tiene que ver mucho con la persona quien lo organiza. Porque, ponele, si yo veo, ponele que veo una persona de otro lugar, organiza un recital aquí, y yo sé que el chabón, dentro de todo, apoya la movida allá en donde reside, le brindo mi apoyo. En cambio, por eso yo siempre como que soy cuidadoso, o cuando voy a una provincia siempre trato de ver con quién me relaciono, ¿no? Obvio, de mí, un montón te van a hablar que soy una mierda, y otra persona te van a hablar que soy una porquería. ¿Eh? No, te van a hablar bien y mal, pero siempre va a haber una de las voces, positiva o negativa, que va a superar a la otra. Y bueno, de ahí más o menos te tienes que llevar. Porque yo digo siempre, a ver, tanto aquí como en la provincia, uno tiene que saber con quién tratar y con quién no. Sí, también depende de uno a quién le presta el oído. Y sí. Es así. Pero está lindo escuchar a quien ponele una persona no grata, a ver cómo solo se hunde más. Eso me encanta. Y ¿eh? Sí, el tiempo es la sola, sí, las cosas andan por sí mismas. Bien, vamos a escuchar unas temitas y vale, vamos a escuchar ahora Viejas Excusas o Excusas Viejas. ¡Esa! Algo de Córdoba, vamos a escuchar a los chicos, saludos a Edgar. Vamos a un bloque musical y venimos. Por favor, Bien, bien, regresamos, estamos en Viento de Poder, ya último bloque, nos estamos casi despidiendo, ¿eh? ¿Qué tal Estelita? Estelita llega recién, anda haciendo de sus... ¡Cuente, cuente! ¿Eh? Ahí anda haciendo algunas que otras pintadas en el barrio, así que... Bueno, sabemos que el barrio está en elecciones, así que... hablamos de la, acá de la Villa 21-24, ¿eh? ¿No? ¿Es así, Hiroshi? Así es, así es. Así que vecinos y vecinas, si quieren tener poder de decisión, si quieren que el barrio avance, azul, roja y negra. ¡Esa! No voy a decir mucho más. Muy bien, muy bien. Bueno, saludamos a toda la gente del barrio, por supuesto, que nos están escuchando por la frecuencia 99.7, todos los jueves de 21 a 20, de 19 a 21, ya me cambio de horario. De 19 a 21 horas. Estamos saliendo por la frecuencia y bueno, vamos a solucionar el problema del streaming que tenemos, pero va a salir grabado el programa, después lo vamos a compartir como para que se pueda difundir lo que salió el día de hoy. Saludamos a todos los que están conectados del otro lado por el Facebook Live. Saludos para Juanma. Saludos a todos ahí. Saludos a todos y todas las que nos hicieron. Sí, la verdad, una masa. Saludos a Pantera, a Leticia, a Paula Enterrado Vivo, y a toda la gente. Grande, a toda la gente que nos estaba haciendo el aguante. Quiero mandarle un beso a doña Tita, que cumple 111 años. Te quedemos, Tita. Tita, 111 años. Toma mate, ¿eh? Ahí tenés. Toma. Hay que llegar a los 111. Yo no sé si llego a los 32, mirá. Vive rápido, muere viejo. ¿Qué tal, coche? 111, bueno. Bien ahí, ¿no? Hay que llegar. Y bueno, saludamos a todos la gente de aquí, del Frente Popular de Darío Santillán, que son los que nos dan en este espacio. Así es. Bien. Así es. Bueno, se nos fue el programa, chicos. Se fue volando, la verdad. Se nos fue volando. Una masa, todos los que bancaron, ¿no? Claro, ves que el tiempo con el chango no era tan largo como decían ustedes, ¿no? un abrazo también para Javi, loco. Para Javi, una masa, che, la verdad que sí. Estudio, me hice un toquecito. Sí, es algo muy valorable. Habla muy bien eso, tanto de él como de él y como banda. Quedó grabada aparte de cuando entró y entregó el material. Sí, sí, sí. Un gros. Eso, loco, es... Dice mucho. Sí, totalmente. Mucho. Saludamos a los amigos de Velocidad 22 por la apertura que tenemos gracias a ellos. Temazo, ¿no? Telesitiados, temazo. El tema que elegimos está sonando ya hace varios programas, del cual nos cedieron ellos justamente para que podamos pasarlo como apertura del programa. También a Infección, que hoy sonó. De cortina, todo el programa. Así que siempre elegimos. Un abrazo a Tony, menos, che. Abrazo grande para Tony y para tu Infección. Intentamos que suene el disco de alguna banda, como para que se pueda difundir de esa manera también. Así que bueno, hoy sonó Infección. Bueno, algunas palabras y ya nos vamos. Y no, bueno, seguimos luchándola, loco, acá por el under. Seguimos luchándola en un momento en el que se le quita a la ciencia, a la cultura, a la educación, donde, bueno, los temas de salud, loco, acá en el barrio mismo, se fue una criatura. Se fue un pibe, Jano. Sí, bueno, aparte de los otros casos que hubo, por una bacteria, en un momento en el que te vas a atender en un hospital público y hay un enfermero para 800.000 personas, loco, no se puede creer al estado en el que está llegando todo lo que es público, ¿no? Sí. Que nada, ya veníamos avisando hace tiempo que esto iba a pasar, pero ahora verlo choca. Y bueno, seguimos luchando en un momento así en el que aparecen personajes nefastos como Bobby Echecopar y hay gente que la aplaude. Y nombrar. No, aguante Uber. No. Aguante Uber, sí, ¿no? La verdad que da ganas de decir eso. Lástima por los tacheros que no tienen nada que ver, pero... es vivir, despertarse, desayunarse algo y irse a dormir con la misma vena con la que te levantaste y agradecer si podés llenar el cerebro, la panza con algo, ¿no? Sí. Así que ahí vamos a estar, vamos a seguir en la calle, uh-huh. como venimos haciendo. Sí. Acá los compas lo saben bien. Así que... ¿El 24 y el 25? Sí, loco, todo bien, paro activo, loco. Paro activo, paro exacto. activo. Ya saben cómo es, ya creo que lo decimos siempre. En las calles, loco. Así que en las calles nos estamos viendo, en la fecha nos estamos viendo, uh-huh. y el que tenga algún problema ya sabe dónde buscarme también entonces. También. Y en Facebook Live nos estamos viendo todos los jueves. Saludos para todos y todas y todes. Saludos. Los que hacen el aguante, loco. Sin ustedes no somos nada. Bueno, mandar un saludo a toda la gente ahí, como decía anteriormente aquí el amigo Hiroshi, a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Y bueno, por ejemplo, para la fecha que de Beer Maniacs, como he publicado en mi Facebook, cualquier interesado quiera obtener alguna anticipada o participar en el sorteo, bueno, se puede comunicar a Carlos Figueroa. Bueno, así mi Facebook, después no sé qué otra. Bueno, búsquenme ahí. Ahí, así de fácil. Carlos Figueroa. Claro. Sí. Y bueno, espero que si mi compañero se me dan las cuestiones de nuevo, volver a estar la otra semana aquí nuevamente. Otra cosita, algo que pasa aquí en el barrio, que va a pasar. Estelita tiene acá novedades como para contarlas, a ver. Va a haber un bingo acá en Callasta a las 11 de la mañana para las... Va a haber un viaje de mujeres, el que quiera participar, venía a jugar un bingo, bienvenido. Bien, este es un mensaje para la gente de acá del barrio, en Callasta 3370, el día sábado, aquí, pues, funciona la radio, se va a hacer un bingo para juntar fondos para el viaje de las mujeres a Trelew. A Trelew, exactamente. Bueno, dijimos todo, che. Faltó una, muerte a la gorra. Dead. Muerte. Yeah. Y no al chango. Saludo para Horacio Rodríguez Berreta. Bien, nos vamos. Oscura cepa, no pares. Ahí ¡salud! Va. Seguir haciendo pasar. Otra vez tarde para morfar. Y los gritos de tu mujer aumentan. El cansancio cerebral. En vano buscas tu mirada. Esa misma que se perdió. En tantas horas.